8:41, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de información noticiosa. Trump dice, México no lo sabe aún, pero pagará el muro al 100%. Así como lo acaban de escuchar, se acabaron las dudas. La versión más dura del discurso anti-inmigrantes de Donald Trump cayó el día de ayer como una profecía sobre Estados Unidos y de paso sobre México, a cuyo presidente había visitado el candidato solo unas horas antes. El candidato republicano a la Casa Blanca desgranó sus promesas con detalles. Habrá un muro, logrará que México pague por él, echará a todos los inmigrantes indocumentados del país y les obligará a volver legalmente. Lo importante en política migratoria no es lo que conviene a los inmigrantes, resumió, sino lo que conviene a los ciudadanos norteamericanos. México pagará el muro, todavía no lo saben, pero pagarán por el muro al 100%. La campaña de Trump había prometido que el de este miércoles en Phoenix era el gran discurso sobre inmigración del candidato. La expectación no podía ser más alta después de 2 semanas en las que había enviado mensajes contradictorios en medio de cambios radicales en su organización de campaña. Las prometidas deportaciones masivas ya no estaban tan claras. La pregunta de si Trump estaba finalmente suavizando un discurso ampliamente considerado como racista y xenófobo desde el día 1 estaba legítimamente encima de la mesa. El otro factor que daba cierto carácter definitorio en la actuación de Trump era la insólita invitación por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a una reunión en la capital mexicana. Trump aterrizó por la mañana en Ciudad de México y después dieron una rueda de prensa conjunta. En los discursos previos de la campaña de Trump, como el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, el sheriff Paul Bowen y el candidato, que es candidato a vicepresidente, Mike Pence, quedó evidente que van a aprovechar el encuentro con Peña Nieto para lavar la imagen poco presidenciable de su candidato. Trump fue presentado como un líder que puede llevar su estilo sin peligro fuera de las fronteras, un líder que va a México y le dice las cosas a la cara al presidente de ese país. Esa es la conclusión del encuentro para Trump. La rueda de prensa fue en realidad 2 discursos paralelos en los que cada uno dio su visión de la inmigración. Al ser preguntado por el muro, Trump dijo que lo habían hablado, pero no quién lo pagaría. Peña Nieto le desmintió y aseguró al inicio de la conversación con Donald Trump, dejé claro que México no pagará por el muro. 4 horas después, ante un público entregado y muy sensible al tema de inmigración, como el sur de Arizona, Trump empezó así su plan sobre inmigración. ¿Están preparados? Dijeron sí. Número 1, vamos a construir un muro. El público de Phoenix se volvió loco con este número de Trump. Será impenetrable y maravilloso, dijo. Después de una larga pausa dramática en la que se dejó envolver por los aplausos, y añadió, y lo va a pagar México. Y todavía quedaba una coletilla, aún no lo saben. Esto último no estaba, como muchas otras salidas de guión, en el discurso escrito que fue enviado al terminar la alocución. México colaborará con nosotros, así lo creo. Después de reunirme con su maravilloso presidente, estoy convencido de que quieren solucionar este problema. Así es como estuvo pues, el discurso de Donald Trump. La toma de Caracas, lo que se juega la oposición de Venezuela en la marcha por el revocatorio de este 1 de septiembre. No es una protesta más, o al menos eso es lo que desea la oposición en Venezuela para la marcha de este jueves. Su apuesta es que lo que llamaron la toma de Caracas sea tan masiva que sirva para obligar a que se celebre este año el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, lo que ve como su única posibilidad para desbancar al chavismo en el poder desde el año 1999. Y tras varias protestas de escasa afluencia, la de este jueves podría ser una de sus últimas oportunidades para transformar el descontento de la población que sufre por la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación en una demanda clara de cambio político. Es el inicio de una nueva etapa, nueva y definitiva para el cambio venezolano, aseguró el día martes Xut Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, la coalición que aglutina la mayoría de la oposición. Los ojos del mundo estarán atentos a lo que aquí ocurra. El que quiere cambio lo demostrará el día jueves, día de hoy. Eso fue lo que le dijo a BBC Mundo Enrique Capriles, dos veces candidato presidencial de la MUD y gobernador del estado Miranda. Hermine llegará como huracán a la costa noroeste de Florida. La tormenta tropical Hermine sigue fortaleciéndose en algunas aguas del Golfo de México y alcanzará la costa noroeste de Florida la próxima noche, convertida en un huracán, fue lo que informó el día de hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Según el último boletín emitido a las 5 hora local, Hermine sigue cogiendo fuerza y presenta ya varios vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora, lo que son 95 kilómetros por hora, con rachas de mayor intensidad. La todavía tormenta tropical se desplaza a una velocidad de 12 millas por hora rumbo noroeste, por lo que podría tocar tierra el día de hoy por la noche o por la madrugada del día de mañana en el noroeste de Florida, ya que se prepara para el impacto del ciclón. Ya Hermine, que ya pasó por Cuba y los Cayos de Florida, se encuentra ahora unas 250 millas al suroeste de Apalachicola y unos 275 millas oeste de la ciudad de Tampa, ambas en la costa oeste de Florida. Y el Tri crea nuevas políticas y no quiere más divas. Uno de los propósitos de esta concentración de la selección mexicana fue la reunión que sostuvieron los jugadores del equipo con Juan Carlos Osorio tras la desastrosa actuación de la selección mexicana en la Copa América Centenario hace unos meses. La reunión se llevó a cabo el día martes pasado en el Centro de Alto Rendimiento, la cual fue encabezada por Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Héctor Herrera, quienes son los líderes del cuadro azteca y que estuvieron acompañados del cuerpo técnico y Decio de María. La junta duró cerca de 2 horas y se tocaron temas importantes. El principal tópico que se discutió fue el de las negativas de algunos jugadores por vestir la camiseta de la selección mexicana, por lo que el acuerdo al que llegaron es que no se le rogará a nadie para ser convocado. Este primer acuerdo es para que todo aquel que esté en el tricolor se sienta orgulloso y comprometido, pues saben que lo más importante es sumar para llevar las cosas al buen puerto, es decir, se terminaron las malas caras y las divas en el cuadro azteca. Asimismo, se determinó que las familias de los jugadores no estén tanto tiempo en las concentraciones, y es que creen que esto puede llegar a distraerlos. Sobre el comportamiento con los medios de comunicación, existió un arreglo para que haya una apertura para todos, y es que la relación se rompió durante la pasada Copa Oro, y desde entonces los jugadores se negaban a dialogar con la prensa, que no tenían derechos de transmisión. Estas nuevas políticas empezarán a llevarse a cabo a partir de allá, con la idea de corregir los errores de la Copa América. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Si te perdiste el programa del día de ayer, pues te invitamos a que hoy escuches la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos con música y ahorita regresamos a ver qué nos deparan los astros con el horóscopo. Por el momento los dejo con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se hace realidad. Mis sueños cada noche despertar y verte. Qué bendición por ti me siento en paz. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesas de la piel, porque a tu lado yo me siento. No, no, no, habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Dame siempre amor, tú me das el valor que me falta. Tus ojos me hacen ver un mundo diferente. Con todo y tus defectos yo te amo más. No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Habítame siempre, amor.

Tan perfecto. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó un momento de ver qué nos deparan los astros. Vámonos con el horóscopo. Piense un minuto en lo que le quiere y formule nuevas hipótesis que le permitan introducir cambios favorables en su vida personal. En el amor, esos enamoramientos fugaces podrían llevarlo a confundirse. Determine lo que su corazón pretende. La riqueza, sus jefes le ofrecerán una importante propuesta laboral. No se arrepienta y acéptela. En el bienestar, deje de involucrarse en cuestiones complicadas que solo le traerán mal humor si no las resuelve. Para el signo de Tauro, etapa óptima para alejarse poco a poco de la exposición constante y ejercitar en lo posible su bajo perfil. En el amor, pronto el amor lo desafiará a que se entregue por completo sin tanto análisis intelectual de por medio. En la riqueza, hágase cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas, así obtendrá mejores beneficios. En el bienestar, magnífica noche para reunirse con amigos y compartir una comida. Géminis, en esta jornada podría transitar una crisis, intente calmarse y encontrar la mejor opción, de lo contrario perderá lo que ha conseguido. En el amor, invite a salir a cenar a esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, cumpla con su deber, el trabajo le requerirá más predisposición de su parte. En el bienestar, busque algo que lo ayude a reponer sus energías, atienda sus necesidades físicas y mentales. Para el signo de Cáncer, esté preparado, ya que se gestarán interesantes cambios en su vida personal. No será conveniente que se detenga en este momento y actúe. En el amor, aléjese de las discusiones y entréguese confiadamente a la convivencia. En la riqueza, las críticas y sugerencias que le harán le servirán para llevar adelante sus futuros emprendimientos. En el bienestar, designe parte del día a su imagen, salga de compras o tome una sesión de masajes. Para el signo de Leo, busque en su interior los diferentes interrogantes relacionados a su vocación, debería escuchar cada uno de ellos. En el amor, si su enamorado se muestra un tanto resentido, cálmese y charlen. En la riqueza podrá ganar una buena reputación a nivel laboral gracias a su gran actividad y creatividad. En el bienestar, organice sus tiempos, reflexione sobre el inicio o continuación de estudios terciarios. Para el signo de Virgo, será un óptimo día para meditar en aquellas cuestiones que le preocupan y que requieren de su paciencia para poder resolverlas. En el amor, tener la luna en su signo lo ayudará a ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, controle las cuentas, compruebe si no está gastando más de lo que debe y lo que puede. En el bienestar, equilibre las emociones interiores, su añoranza lo llevará a un estado de aislamiento. Para el signo de Libra, lo más probable es que en esta jornada recupere la sonrisa y consiga olvidar los malos momentos vividos días atrás con su entorno. En el amor, encontrará la paz en su corazón con esa persona con la que empezó una relación. En la riqueza, surgirán nuevas ideas comerciales, trate de explotar al máximo su ingenio. En el bienestar, hace días está sintiendo una molestia física, focalícese cuál es la causa y consulte al especialista. Para el signo de Escorpión, cuando planifique las tareas, debería cuidar los detalles. De esta forma conseguirá mejores resultados en lo que se proponga. En el amor, se encontrará con un amor del pasado que le pedirá perdón, sonría, pero no olvide lo vivido. En la riqueza, con una actitud responsable, tendrá que ocuparse de algunos temas financieros. Y en el bienestar, pruebe con una dieta libre de grasas, pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Sagitario, busque la forma para poder transitar una vida más llevadera, relaciónese con personas que le brinden energía positiva en su actividad diaria. En el amor, aprenda que el condimento indispensable en la vida amorosa es el romanticismo. En la riqueza, en estos días los ingresos aumentarán considerablemente, pero vigile los egresos de dinero. En el bienestar, inicie con firmeza una dieta que mejore el funcionamiento de su organismo. Para el signo de Capricornio, cuenta siempre con la capacidad de encontrar una buena salida a los problemas, sea paciente y deje que todo se acomode. En el amor, gracias a los cambios repentinos de costumbres, su pareja se sentirá más a gusto con usted. En la riqueza, en ese emprendimiento grupal, trate de seleccionar la dirección correcta para poder complementarse con los demás. En el bienestar, para este fin de semana, no dude y organice un viaje con amigos. Para el signo de Acuario, haga lo posible para reducir su grado de reacción inmediata con la ayuda del autocontrol. Practique el poder del análisis. En el amor, a través del diálogo podrá recomponer la relación siempre y cuando aclare todas las dudas. En la riqueza, en sus finanzas, podría haber demoras, pero si sabe hacerles frente, todo se resolverá exitosamente. En el bienestar, por hoy, tome una distancia saludable con su entorno, ya que su ánimo estará sensible. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deberá trabajar su percepción natural, de esta forma tendrá más oportunidades para alcanzar los éxitos deseados. En el amor, en caso de que las relaciones con sus familiares se compliquen, no dude en conversar y aclarar las cosas. En la riqueza, deténgase e inspeccione sus gastos, seguramente se esté excediendo con ellos. En el bienestar, verá que la lectura de un libro espiritual le elevará su estado de ánimo decaído.

la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Jesús, salva mi vida. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91, mínimas de 74. Hay una probabilidad de 50% que caigan precipitaciones. Así que se les recomienda pues que estén preparados y traigan un paraguas para que no se vayan a mojar. Para el día de mañana se esperan cielos despejados, máximas de 89, mínimas de 67. Para el día sábado también se esperan cielos despejados con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 90, mínimas de 64. Para el día domingo también hay probabilidad de que caigan precipitaciones, una probabilidad de 80% con cielos muy nublados y también un poco parciales, con temperatura máxima de 79, mínimas de 61. Y para el próximo lunes 5 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 76, mínimas de 58. Con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de 80% de que caigan precipitaciones. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, que este tema les va a interesar pues a todos los que tienen hijos adolescentes en su casa o sobrinos, ¿no? O amigos, no sé. El caso es de que hoy vamos a hablar acerca de la autoestima en los adolescentes. Y miren que la autoestima en los adolescentes es súper importante. A veces como adultos unos nos preocupamos nada más por nosotros, por nuestra autoestima, de que esté bien, y la de nuestros hijos a veces pues la dejamos a un lado, ¿no? Pensando de que pronto ellos se pueden mejorar, ¿no? A como van creciendo. Pero es muy importante que sus hijos adolescentes tengan una buena autoestima. Y para eso, pues aquí vamos a dar una información que ayuda a mejorar la autoestima de sus hijos. A veces los padres en sí, con frecuencia y sin pensarlo, fortalecen la autoestima de sus hijos adolescentes. Y eso lo pueden hacer todos los días. ¿Y cómo lo hacen? Pues dándoles halagos por su trabajo bien hecho, por su escuela, por algo que hagan bien, ¿no? O tal vez si son muy cariñosos, dándoles besitos, asumiendo pues que los adolescentes todavía lo permiten, porque hay niños que ya cuando son adolescentes o cuando ya cumplen los 9 años dicen, no, no me des beso aquí porque me van a ver mis compañeros, ¿no? Mis compañeritos. Entonces, ese tipo de detalles siempre va a ayudar a un niño a que genere pues más autoestima, ¿no? Cuando uno lo estimulan positivamente, pues estos niños realmente se sienten queridos, y cuando alguien se siente amado, se siente querido, va a tener una autoestima muy buena, muy alta. Y es muy difícil, ¿no? De que otros compañeritos o alguien pues los haga sentir mal. También no nada más estoy diciendo de que se lo lleven haciendo cumplidos y no los disciplinen. También existe pues este otro punto, ¿no? Que es sumamente importante. La disciplina siempre se tiene que enseñar, o siempre se tiene que estar aplicando a los hijos. Y también uno como adulto tenemos que ser disciplinados. O sea, no porque si rompe una regla le vas a decir, ah, le hiciste bien. No, hay que reprenderlos, no a golpes, pero de hacerles ver que pues las cosas que están haciendo pues no van por ahí, ¿no? Sino que las tienen que hacer de esta u otra manera, no sé, ¿no? Cuando alguien comete este tipo de errores pues mayores, ¿no? Mayúsculos, pues hay que reprender a los niños. O sea, no hay que enseñarles o simplemente dejar que sus hijos hagan bullying a otros, o que peleen, o que sean agresivos con los demás compañeros, etcétera, etcétera. Ahí debe de haber una disciplina por parte de los padres. Pero, bueno, por un lado la disciplina, por otro lado los cumplidos, y el otro lado es no lastimar el ego de los niños. Yo creo que todos los padres en general lastiman el ego de los niños sin darse cuenta, ¿no? Es porque ahorita voy a lastimar a mi hijo, pues nadie quiere hacer eso, ¿no? Pero pues como ya sabemos y hemos escuchado mil veces la frase de que nadie nace aprendiendo a ser padre, no existe un manual, un libro, una guía que te diga cómo son las cosas que tienes que hacer con tus hijos, ya lo sabemos. Pero hay que tener mucha cautela en lo que uno le dice a sus hijos, porque depende de lo que uno saque de su boca hacia sus seres queridos, pues los puede o agrandar así de decir, wow, mi papá, mi mamá, o le pueden dar un aplastón, ¿no? De decir, este globo se desinfló. Entonces hay que tener mucho cuidado en no herir el ego de los niños. Sabemos que el ego todos queremos en etapa adulta, y que ya sabemos que no es bueno, queremos minimizarlo, ¿verdad? Queremos que nuestro ego no nos salte, no brinque. Pero en los niños pues obviamente es importante, ¿no? Es como decirle, apenas están en una etapa que están descubriendo, y si uno le dice, hey, tú no eres bueno para eso, para las matemáticas, eres malísimo, nunca lo vas a hacer, mira cómo tus compañeros sí la hacen y tú eres un burro, etcétera, etcétera, pues obviamente ahí le estás dando para abajo a tu hijo, le estás dañando su ego, en otras palabras, y pues eso no es nada de ayuda, ¿no? Para él, para su autoestima, pues mucho menos. Por eso, para fomentar la autoestima en tu adolescente, primeramente tienes que ser generoso con los halagos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces Muchas muchas veces cuando hacen algo bueno sus hijos o sus sobrinos, qué sé yo, ¿no? O a los niños que estén cuidando, no le dicen con frecuencia lo bien que están haciendo las cosas. Y eso es muy importante, según los psicólogos, que tú estés elogiando a tu hijo, no solo por los logros, sino también por el esfuerzo que pone. Tal vez tu hijo quiere jugar fútbol, pero es malísimo, no da una, ¿no? Y le pone mucho esfuerzo, llega a su casa, sigue practicando, le pide a su papá que le enseñe y va después a la cancha, va al partido y otra vez pues no da una, ¿no? Entonces también hay que elogiar el esfuerzo que le está poniendo, porque la perseverancia es lo que hace al maestro también. O sea que tal vez ahorita no es bueno, pero con la práctica lo va a hacer. Entonces hay que elogiar si es bueno en algo o si alguien le está poniendo el esfuerzo en algo, que algo quiere, ¿no? Hay que estimular a los niños a que se sientan orgullosos de sí mismos. Yo creo que cuando uno es padre, quiere o ser muy autoritario o quiere ser como el amigo, ¿no? Y ninguna de las dos pues va a funcionar. Demasiado, ser demasiado estricto, pues únicamente lo que va a pasar es que tu hijo te tenga miedo y no respeto. O cuando de plano tratas de ser su amigo o su amiga de tus hijos y pues ya no te guardan respeto, te cuentan cosas que dices tú, no me gustaría escuchar esto de mi hijo adolescente, de mi hija adolescente, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una regla que te digan, oye, soy tu mamá o soy tu papá, puedo ser tu amigo, pero tienes que respetar, ¿no? Tienes que respetar todo lo que está pasando aquí en esta casa, todo lo que pasa en con tus amigos, con tus compañeros, ¿no? Bueno, los adolescentes cuando tienen baja autoestima pueden sentir extraño, ¿no? Aceptar los halagos cuando alguien les dice, ¡ah, qué bonito! ¡Qué padre te quedó esto! ¡Muchas felicidades! Etcétera, etcétera. Te van a hacer una cara así como que, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué? Porque tal vez no está acostumbrado tampoco a que un padre o una madre lo elogie, ¿no? Lo felicite. Y si eso, pues tú lo estás viendo con tus hijos, entonces debes de cambiar esa manera, ¿no? De cómo halagas a tus hijos, o tal vez nunca los halagas. Entonces hazlo con moderación. Y tampoco debes de ser, por cada cosa que hace lo vas a estar halagando, ¿no? Porque entonces va a parecer que no eres sincero. Los niños y niñas tienen un radar interno que les está indicando cuando una mamá o cuando su papá están realmente tratando de hacerlo sentir bien. Así como que, ¡ay, bravo! Me hiciste esto y hice un garabato, ¿no? ¡Ah, bravo! Muy bonito te quedó, etcétera, etcétera. Y ya sabes que, no, pues me quedó mal y así no me lo pidieron. Entonces hay que ser también coherentes, ¿no? Hay que ser darles halagos, pero no al 100% en todo lo que hagan, ¿no? También otro de los consejos, critique cuando sea necesario, pero de forma constructiva. Hay una diferencia ahí, ¿no? Tal vez dice, ah, no, yo ahí estoy bien porque critico mucho a mis hijos, pero de forma constructiva. O sea, nunca debes hacerlo de manera hiriente u ofensiva, nunca de los nunca. Y mira que no se debe decir esta palabra, ¿no? En lugar de decir, ¿cómo pudiste responder mal a esa pregunta en tu prueba de química? O ¿cómo pudiste reprobar? Diga, casi tenías la respuesta. Con un poco más de estudio estoy seguro que la próxima vez te va a ir mucho mejor, ¿no? Uno como padre tal vez, pues obviamente, no tal vez, quiere lo mejor para sus hijos, y cuando a uno le va mal en alguna materia, pues le cae la ley, ¿no? Si la reprueba, mejor que ni se paren tus hijos en tu casa, ¿no? Entonces hay que ser críticos, pero de forma constructiva, darle las palabras que realmente le van a ayudar a salir adelante y pues a que su autoestima pues no se vaya para abajo. También otro de los consejos, pida la opinión de su hijo adolescente. ¿Por qué? Porque los adolescentes no conocen sus límites, así que hay que incluirlos en sus decisiones familiares diarias. Y también pues se implementan algunas de sus sugerencias. Tal vez le dices, ¿tú qué piensas, mijo? ¿Qué podemos hacer esto? ¿O qué vas a hacer de comer? ¿O qué quieres decirles? Pero intégralos, ¿no? Hay que pedir la opinión. ¿O qué piensas sobre este nuevo sofá que estamos considerando para comprar para la sala, ¿no? No hay nada que más le guste a los adolescentes que sean tratados como adultos y usualmente se sienten halagados, ¿no? Cada vez que uno lo invita a participar en el mundo de los adultos. Y bueno, por último, otro consejito. Estimule a los jóvenes a que cultiven sus talentos e intereses. Todos tienen alguna cualidad y todos sobresalen en algo. Todos necesitan sobresalir en algo, así que hay que permitir que un hijo vaya tras su pasión, cualquiera que sea. Tal vez a ti no te gusta la música, no te gusta cantar y tu hijo le apasiona, ¿no? Entonces cuando uno pues está en esa situación, el padre o la madre se va a sentir, ay, no, voy a tener que cambiarle, voy a meterlo en otras clases, ¿no? Y tal vez en todas las clases que lo metan, pues no le va a gustar, no lo va a hacer bien y es una gastadera de dinero. Hasta los intereses que uno puede considerar frívolos, o sea, realmente pueden proporcionar oportunidades para tu hijo para que tenga éxito o una excusa pues segura, ¿no? Para la aceptación de los demás compañeritos. Generalmente los jóvenes pues sacan sus cualidades o sus talentos, ¿no? En los deportes es muy normal, ¿no? Que de repente los niños salgan buenos que para el béisbol, para el fútbol, para el voleibol, para el ajedrez. O sea, hay muchos juegos, ¿no? Para la natación. Entonces hay que felicitarlos cuando hagan algo bueno y estarle fomentando, ¿no? De decir, bueno, si eso te gusta, tal vez a tu hijo le gusta la música de rock pesado y empieza a tocar la guitarra, todo lo que da. Y uno pues se enoja, ¿no? Y dice, un ruidajo, y de repente pues se hace tu hijo en el futuro se hace alguien muy famoso, ¿no? De ese tipo de música. Entonces hay que apoyarlos, apoyen su pasatiempo, tomen en cuenta que esos pasatiempos también no hay que interferir con las responsabilidades que son más importantes. ¿Y cuáles son esas? Pues la escuela, ¿no? No, si algo le apasiona, pues también tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer sus trabajos, tiene que asistir a la escuela y pues obviamente prestarle mucha atención en eso, porque si a veces le felicitan tanto que lo dejan ser lo que quiera, pues se olvidan también de los estudios. No estoy diciendo de que la gente que no estudia pues no le va bien, no, porque hay mucha gente que pues no, que tiene tanto talento que de repente desde niño lo empiezan a explotar, pero también se dan el tiempo para pues seguir estudiando, ¿no? O tal vez después. Pero casos de que no hay que quitarles las responsabilidades de la escuela. Y bueno, si uno es consciente de estos puntitos, van a ver que sus hijos van a tener una autoestima muy buena, muy alta, y va a mejorar la autoestima de sus hijos. Si ustedes son de los que les llevan gritando a sus hijos o no le dan ningún halago, pues es el momento de que sean generosos con los halagos. Es el momento de que cuando los critiquen lo hagan de forma constructiva. O sea, si tú te la llevas nada más pues viendo el puntito negro, ¿no? De todo, pues es el momento de verlo de forma constructiva y decírselo. Momento de que también integren a sus hijos en algunas opiniones. Y pues obviamente estimular nuevamente pues el último punto a los jóvenes a que cultiven sus talentos o intereses. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Por el momento los dejo con Daddy Yankee. Muchos se preguntan si yo vivo cómodo. Lo que se ve no se pregunta. Reggaetonero millonario, si vivimos cómodo. Esta vida me gusta. El chamaquito empresario que salió del barrio, a él nada le asusta. A diario escucho comentarios. Muchos imitan pero nada se buscan. Bien como yo me lo llevo a todo. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como yo me lo llevo a todo. sin mucho corte, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atrás. Bien como dos, me lo llevo a bien como dos, me lo llevo a todo. Sin mucho corte, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atrás. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atrás. Bien como dos, bien como dos, bien como dos, me lo llevo a todo. Bien como dos, bien como dos, bien como dos, me lo llevo a todo. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atrás. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atrás. ¿Tú sabes qué? Suena Darien, Toro, Party, Radio y Video. Llama 0-8-0 y no para el joseo. Mucho tipo el preso, papi, yo sé de eso. Todo lo que me tiran son parte de mi progreso. Come on up, no, no te incomoda. Cuando ven el chat de la mansión me la estoy buscando como dog. Huele bicho, dime tú qué da. I'm como Google en la búsqueda. Los números te dicen que no hay nadie que me pise que no paro. Yo no mato por cada y no le falla la señal. Number one, one, original road boy, plan. Como Phil Jackson, yo Danny Cole. Ser campeón pa' mí es un homie. Otro paro más, ¿qué pasó, bobo? Cuando te la saca, chiquicha, bobo. Si esto fuera monopolio, yo hubiera pasado como 7500 veces, pero el go. Trabajo de noche, duermo de día, pero está durmiendo me paga la regalía. Guía como brilla la prenda mía, ya siquiera puedo abrir una joyería. Cuando tiro los billetes para arriba, pa' que llueve en el club. Si no me lo crees, deja que mi gata te lo diga. Si tú quieres, te la llamo. Ey, Mercedes-Benz. Fumando en la calle y en el top 10. Tú pasando el rolo, yo pasando el tren. Mucho hits, mucho money. Soy Kila como Godzilla, hot encima, caigo encima. Yo soy el tope, soy la cima. Hay un par de calcaras calientes con mi rima. Soy Kila como Godzilla, hot encima. 6 million ways to die, choose one. Yo soy lo que me creo y me creo el Don Juan. Pa' los que roncan, pa' los que no dan. Pa' los que tiran, pa' los que se van. 6 millones de formas para ser el mejor. Bien cómodo, uno sigo pagando con lo básico. Mientras no se matan tratando de ser mejor que yo. Cómodo, hago money y hago clásicos. Musicólogo, bien cómodo. Muchos se papean con el palabreo. Me foco en la pista y en el deletreo. Que tú no le metes, que aquí cotorreo. Me peino, te canto a la vez de tuiteo. Tú no eres mi liga, siente la bucheo. La monté en la calle y en los coliseos. Sin ajetreo, así me bandeo. Traqueteo lo mío sin nebuleo. Soy un ton. Como que lo que ve muy rápido, yo lo hago cómodo. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atrás. Yo sé que muchos quisieran que me baje de la cima y que más nunca vuelva a treparme en una tarima. Pero yo estoy por encima, que tan por encima, muy por encima que tú comes que adivina. A todo el que se ponga bruto le aplicamos disciplina, rompiendo trasero en la calle. limpia sin vaselina. Y me fascina variedad de mujeres en la piscina. Si estás enferma, tengo tu medicina. Me robo tu el dinero pa' mí cantarle con esta fa. Sin usar gafa, matiamo un fa. De Lion King, soy símbolo de la grasa. Con lo de la NASA, ¿qué carajo pasa? Estamos pa' atraso, juntamos pa' dar bimbazo y cantazo. Al primer payaso, que corre como rata a la calle, le voy a llorar por los plomazos. Que se viste de chota, le explota la cara. Primer impacto, asalto, la música con coraje, hambre de león. Reggaetón es el pistolón que uso yo para rajarte el melón. Equivocación, esto es pa' hacer dinero, viajar el mundo entero. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya tenemos la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Esta recetita les va a encantar porque está deliciosa. Es un cóctel de frutas que lo van a preparar de forma pues como jugo y va a ser delicioso. Tiene muchas propiedades benéficas. La principal es que es desintoxicante, es tónico, diurético y te va a ayudar también pues a eliminar las grasas al tiempo que actúa para prevenir la celulitis. ¿Cómo la ven, eh? Buenísimo este jugo, ¿verdad? Así que ya espero que tengan su papel y lápiz para que escriban ahí cóctel de frutas desintoxicante o pueden ponerle jugo de frutas desintoxicante. Los ingredientes, aparte de que ahorita están de temporada, les va a salir súper económico y aparte le pueden dar a toda la familia y de esta manera todos se mantienen hidratados y aparte pues se mantienen saludables. ¿Cuáles son los ingredientes? 2 rodajas de piña fresca, 2 trozos de apio, 2 toronjas, 1 nopal y 1 cucharada de café de miel. Así como lo acaban de escuchar, nada más son 5 ingredientes. Nuevamente se los repito: 2 rodajas de piña fresca, 2 trozos de apio, 2 toronjas, 1 nopal y 1 cucharadita de café de miel. ¿Cuál es la preparación? Esto es opcional, ¿no? El primer paso, que es retirar la piel del nopal. O sea, el nopal tiene como una cascarita que es como casi transparente. Es medio difícil de quitar, entonces si se lo van a quitar, pues lo van a cortar con un cuchillo y así va a ser fácil. Pero no necesariamente lo tienes que quitar, porque cuando uno lo licúa, pues casi se tritura por completo. Y miren que yo se lo digo por experiencia, que ahorita me estoy tomando un jugo que tiene nopal y no tiene nada, ningún sabor malo. Tiene, eso sí, tiene mucho jengibre porque ayer me resfrié, ya tenía todo el año que no me resfriaba y espero pues que con este jugo y ya saben con el bicarbonato y todas las recetas que yo les he dado pues me siga funcionando. La verdad es que sí me siento mucho mejor porque anoche sí me sentía como que hoy iba a amanecer muy mal y no, afortunadamente, ¿no? Y bueno, pues lo que van a hacer, van a limpiar las toronjas. Van a triturar pues todas las frutas, lo que es la piña, lo que son las 2 toronjas, obviamente sin las cáscaras, le quitan las semillas. van a picar el apio, obviamente el nopal, y todo esto lo van a poner en la licuadora, lo van a licuar, le añades miel y después lo revuelves y te lo tomas así, de delicioso y de rapidísimo va a estar este juguito, este coctelito de frutas. Recuerda que tiene muchísimos beneficios para tu salud, así que no dejes de hacerlo, te hará sentir mucho mejor, tanto por dentro como por fuera, todo lo van a ver. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Si fui muy rápida, si no tenías el papel y lápiz, si estás trabajando, recuerda que la receta va a ser publicada más adelante en la página de sexylorradio.com y ahí están todas las recetas que hemos dicho todos estos días, todos estos meses. Lo único que tienes que hacer es donde está la página principal de sexylorradio.com. Está la receta del día, abajo de la receta del día viene un link para todas las recetas y ahí vas a encontrar todas y cada una de las que hemos dicho. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos, los dejo con Hash y Milagro de Ocasión. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me quieres con las tus palabras mucho más.

10 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía y que también pues los invitamos a que escuchen la repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí les trae toda la información deportiva, así que no se lo pueden perder, hoy a las 2 de la tarde la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que fue transmitido el día de ayer miércoles a las 8 de la noche hora de las montañas. Y ustedes también pues tienen una cita muy especial todos los miércoles para sintonizar Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, y hoy no se pueden perder también a las 7 de la noche Venus versus Marte. Recuerden que siempre trae temas muy controversiales y si ustedes quieren participar pues sintonícenlo a tiempo para que puedan participar en el tema y puedan enviar su opinión o su experiencia. Hoy a las 7 de la noche Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a través de sexylorradio.com, a través de janelvinet.net o en Facebook si están en sus computadoras, los encuentran como sexylorradio y ahí está la pestaña de radio online para que lo sigan escuchando. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.